gusta cuando no dice nada. Me dice todo tu mirada. Qué rico es tenerte encima de mí. Que me beses así. Quisiera detener el tiempo. Te lo juro. Para quedarme amarrado a tu cuerpo. Porque yo sé que yo te vuelvo loca. Nicky Jam. Y tú me vuelves loco. Cuando te mueves poco a poco. Poco a poco. Y no más que me gusta. Que te vas a toa conmigo y no te asustas. Y tú me vuelves loco. Loco. Cuando te mueves poco a poco. Poco a poco. Y no más que me gusta. Que vas a toa conmigo y no te asustas. Eso me vuelve loco. Quiero besarte de nuevo y caer en tu juego. Ella me dice llégale y yo rápido llego. Una experta en la materia de los besos. Cuando ella me abraza yo me quedo tieso. Me gusta estar contigo y darte castigo. Me dices que te fascina, entonces yo prosigo. Quédate princesa, por favor no te vayas. Tengamos en la cama una batalla. Ven, quédate conmigo. Te beso toda yo. Yo soy tu lobby, tú mi loba. Tu profesor, tú mi Lisboa. Dime dónde quiera que te robe. Sabes que yo soy el que te roba. Yo soy tu gantel, tú mi gatita. Loco por darte, si necesitas. Quiero tocarte, donde te excita. Te vas a tomar más, tú no te quitas. Porque es única. Cómo me baila con la música. Santa le falta la túnica. En privado nada pública. Tú me vuelves loco. Cuando te mueves poco a poco, poco a poco. Y lo más que me gusta, yeah. Que vas a toa conmigo y no te asusta. Y tú me vuelves loco. Cuando te mueves poco a poco, poco a poco. Y lo más que me gusta, que te vas a toa conmigo y no te asusta. Eso me vuelve loco. Panamá. Tú me vuelves loco. Como cámara te enfoco. Cuando me tocas yo me prendo como un foco. Quisiera detener el tiempo. Detener el tiempo. Para quedarme amarrado a tu cuerpo. Porque yo sé que yo te vuelvo loca. Y tú me vuelves loco. Loco. Cuando te mueves poco a poco. Poco a poco. Y lo más que me gusta. Que vas a toa conmigo y no te asustas. Te lo juro. Tú me vuelves loco. Me vuelves loco. Cuando te mueves poco a poco. Te asusta. Eso me vuelve loco. Damas y caballeros, W, Sech, Nicky Jam. Solo para ustedes, señoritas latinas. La gente lista del movimiento. Legendarios.